97.7 Canto Grande FM 5:34 En Canto Grande FM, purita cumbia. Amor, amor, ¿dónde está el amor que me jurabas? ¿Dónde está? Sentíamos los dos cuando eras mía. ¿Dónde está esa pasión que sentíamos los dos aquel entonces? Quinceañera eras tú toda mi vida, y ahora lloras porque tú no has podido ser feliz. Mi amor, no te olvidarás, y aunque lejos tú estés, yo nunca olvidaré de tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor, de tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor. FM, purita cumbia. ¿Dónde está aquel amor que sentíamos los dos cuando eras mía? ¿Dónde está esa pasión que sentíamos los dos aquel entonces? Quinceañera eras tú toda mi vida, y ahora lloras porque tú no has podido ser feliz. Amor, no me olvidarás, y aunque lejos tú estés, yo nunca me olvidaré de tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor, de tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor. Nunca me olvidaré de tus besos, de tus caricias, de tu sonrisa, mi linda quinceañera. Tú estés, yo nunca me olvidaré de tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor, de tus besos, de tu sonrisa, de nuestro amor. Estás escuchando Purita Cumbia en Canto Grande FM 5:39. escuchando Purita Cumbia en Canto Grande FM. Y un saludo muy especial en Trujillo para mis amigos Lucho Fuentes y Lucho Rodríguez. ¿Qué dice Beto Carrasco y su Angelita? Canto Grande FM. ¿A dónde vas? Llevo a mis hijos al colegio. Motocuy te lleva. ¿Qué? Motocuy es la mototaxi que viene por ti. ¿Cómo? Descarga el aplicativo del Play Store modo pasajero. Propon tu precio y chapa tu cuy. Viaja seguro. Motocuy te lleva, te cuida, te protege. Motocuy es el paradero virtual. Usa el aplicativo y haz que la mototaxi te recoja a la puerta de tu casa. Gracias, Motocuy. Tus fines de semana no serán los mismos. La máquina está de vuelta. Este y todos los sábados por Radio Canto Grande. Harry la máquina. De 2 a 5 de la tarde. Presentando fin de semana gigante. Regalos espectaculares. Entrevistas. Mucha diversión. Y la buena música. Pasa la voz. Fin de semana gigante. Radio Canto Grande. Sábados desde las 2 de la tarde. Tu fin de semana será gigante. La ciudad es nuestra. Un programa democrático que propone soluciones, que dice la verdad, que dialoga con nuestras autoridades. Todos los martes y jueves, La Ciudad es Nuestra, con la conducción de Miguel Saldaña. Participa cada martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Transmisión simultánea de Radio Comas y Radio Canto Grande. La contaminación afecta nuestra salud y causa enfermedades respiratorias. Los árboles absorben dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno. Sembrar árboles purifica el aire y mejora nuestra calidad de vida. Radio Canto Grande se suma al sembrado de 50.000 árboles. Informes en la web de radiocomas.com.pe. Todos podemos apoyar esta gran iniciativa. Tortas de Llana, pastelería fina y más. Tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, fiestas infantiles, baby shower, tortas temáticas, personalizadas y una gran variedad de bocaditos. Ahora también torta para la fiesta de promoción y graduación. Tortas de Llana, Avenida Jardines Este 609, frente a la Galería Villaflores, Avenida Lima. WhatsApp 921-263-879 y Avenida Próceres de la Independencia 3386, frente a la Estación San Martín, Metro de Cantorrey. WhatsApp 987-007-459. Síguenos en las redes sociales como Tortas de Llana. Tortas de Llana, contigo en los momentos únicos. En Canto Grande FM. 5:43.